Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. A veces necesitamos, como seres humanos que somos, cercar nuestras ideas, centrar nuestra atención en algo en particular. Lo infinito abruma, y constantemente buscamos marcar baremos con lo mejor y lo peor. Eso no solo hace nuestro mundo interior mucho más pequeño y finito, sino que también logra crear una postura más cómoda, pero en el fondo sabemos que hay mucho más, aunque queramos inducirnos una ignorancia feliz premeditada. Este tema lo tratamos un poco por encima hace tiempo, y hoy lo retomo porque tras entrar al correo del programa he podido leer el siguiente email. A ver, que voy a desempolvar la sintonía de leer correos de fans, a ver dónde está. Ah, aquí está. Dice así: muy buenas, soy un esporádico seguidor del programa. Escucho los podcasts porque el directo a veces me resulta imposible. He visto que generalmente dedicas tu hora a hablar de grupos ya consolidados y parece que a veces, solo a veces, olvidas que esos también tuvieron sus inicios. ¿A qué me refiero con esto? Ya has dejado presente en varios programas que tu afición por la música no se centra solo en escuchar, sino que también tocas el bajo eléctrico y, si no me equivoco, habrás intentado interpretar versiones de tus grupos favoritos. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Pero bueno. Continúa. Considero que todos hemos comenzado así y ya no solo me gustaría que hablases algún día de este tema, sino que lo tratases como yo lo considero que es, un arte en sí mismo. Hay mucho mundo más allá de los tres acordes del pop y los agudos del heavy metal. Un saludo y hacer girar esa gran rueda de la música. Pues el amigo me ha dado un punto de partida bastante interesante, porque es verdad que las versiones en ocasiones son como un mundo en sí mismas, y esto es algo que hoy vais a poder disfrutar con esas versiones que nunca creísteis que fueseis a escuchar, o tal vez sí, en el Hidráulis. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, el Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya adelantábamos antes, es programa dedicado a versiones. Versiones de todo tipo, desde por y para grupos conocidos, así como de los no tanto. Pero sin enrollarme más, que aún hay programa por delante, vamos a entrar en materia con una canción que personalmente desconocía. Pertenece a los Ramones. Y es una versión de Somebody to Love de Jefferson Airplane, seguramente la original conocida por todos vosotros. La descubrí recientemente cuando tuvimos de invitados en el programa a Oliver y Deli, que nos deleitaron con sus gustos y contrastes musicales. Quedaron muchos temas por poner ese día, y uno de ellos pues era este, que lo había traído Oliver. Me pareció muy interesante el trabajo que hizo el cuarteto Bunky de Queens. La canción pertenece al álbum Aces Eaters, Comedores de Ácido, disco compuesto enteramente por versiones y lanzado en 1993. Down. Las versiones son algo difícil de realizar. La crítica suele ser bastante dura cuando un grupo intenta imitar a su favorito. Y digo imitar entre comillas, porque aquí es donde radica la parte artística de este hecho. Considero que hay dos maneras de realizar una versión. La primera y la más fácil y común es lo nombrado antes, imitar al grupo que se quiere versionar, tocando prácticamente lo mismo que este realiza, incluyendo como mucho, pequeños arreglos o variando en los solos, si esto los hubiera. Y la segunda es versionando con estilo propio el tema para que suene a uno mismo, a pesar de tratarse una canción ya compuesta. Esto es lo más difícil. Los temas que hoy podréis escuchar buscan principalmente lo segundo, convertir, si se puede decir así, temas originales en nuevos temas originales, aunque esto suene un poco redundante. The Raconteurs, Los Cuentistas, es un grupo de rock estadounidense formado por el ya conocido Jack White de White Stripes, Brenda Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence. Llevan en activo desde el 2005, periodo que coincide con la otra banda de Jack White. Ya han editado ya dos discos de estudio. Pero como todos en este mundo, tienen sus propios gustos musicales e ídolos a los que seguir. El tema que viene a continuación es un directo de la canción Bang Bang, original de Cher y Sonny Bono. Quizás la voz de Jack White tal vez no sea la mejor para este tipo de canción, pero los arreglos instrumentales son increíbles y la fuerza que transmiten, alucinante. Vamos allá. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. I never saw me. he's gone, I don't know why. And in my bed I sometimes cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Baby! You shut me down, baby! En los 60, Richard Berry compondría la canción Have Love with Trouble, y tras esto, muchos grupos de la época y posteriores se lanzarían a las versiones. The Black Keys, que ya hablamos de ellos en alguna ocasión, y tranquilos, habrá programa dedicado a ellos. No iban a ser menos, y también hicieron su propia versión, aunque personalmente creo que este es más un trabajo realizado sobre la de The Sonics, ya que el riff de guitarra principal, pues bueno, comprende bastantes similitudes con esta. De todos modos, ambas son dos pequeñas joyas del garage rock, incluida en el segundo álbum de los Black Keys, editado en 2013, Trick Freak's Nest, Have Love Will Travel. no todo es formación clásica de voz, guitarra, bajo y batería. Dentro de la música, lo que sobra y se derrocha por todos lados es imaginación y creatividad para componer e interpretar. El siguiente músico del que os quiero hablar se hace llamar a sí mismo Pitbox. Su característica principal es que versiona grandes clásicos del rock y pop utilizando gran parte de su boca, realizando la técnica llamada beatbox. ¿En qué consiste esto? Básicamente a través de chasquidos de lengua, golpes labiales y de glotis, interpretar sonidos musicales. Pitbox también utiliza guitarra en sus grabaciones y generalmente graba sus bases y las reproduce en loop, todo ello realizado en directo. Nada de samples, aunque pueda parecerlo. Pitbox nace del mundo de YouTube. Ha ganado el premio al mejor beatboxer de Radio 1. Ha sido telonero en Glastonbury y Woodstock en 2011 y 2012, respectivamente. Y el tema que os traigo de él es una versión del clásico de The Pixies, Where Is My Mind, que suena tal que así. Feet on the edge. Siguiendo con esa ventana a otro mundo de artistas, YouTube, la siguiente versión pertenece a un hombre sin techo llamado Homeless Mustard, cuyo nombre real es Daniel, o Daniel. La versión fue interpretada en Opie Radio de Nueva York, donde dio un pequeño concierto con su guitarra y su característica carraspera. Por aquel entonces vivía en las calles de Nueva York y era conocido por haber sido grabado con el móvil varias veces por transeúntes y posteriormente publicados en YouTube, cosa que llamó la atención al programa y fue invitado a tocar. Digo por aquel entonces porque, tras la publicación del concierto de la radio, Daniel se hizo enormemente famoso y probablemente ahora esté ganándose un dinero con bolos y haya salido de las calles. El corte de ese programa que os traigo pertenece al clásico single, conocido por todos, de Radiohead llamado Creep. ¿Qué haces? Hold on, ¿qué haces? You're just like an angel. You're beautiful. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? It's okay if it hurts. Don't wanna have control. I want a perfect body. I want me one of those brand new perfect soul. I said I want you to know that when I'm not around, yeah. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? I don't belong here. I don't belong here. What the fuck am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special. Oh, I wish I was special. Estás escuchando El Hidraulis en Radio UK 107.3. Así es, estás escuchando El Hidraulis, ya sea a través de la 107.3 de la FM, si lo escuchas desde tu viejo transistor, o de www.radiocuca.org si lo haces de manera digital. Recordar las opciones de contacto con el programa mediante el correo electrónico elhidraulis@gmail.com Hydraulis comenzando por H y la primera I griega, el grupo de Facebook, con el mismo nombre del programa, o el chat de la ya mencionada página www.radiocuca.org para hablar con nosotros en directo y como ya está haciendo gente por ahí. Hoy el programa de versiones que nunca creíste que fueses a escuchar, o tal vez sí. El grupo que nos ocupa a continuación es bastante conocido y radica su éxito principalmente en versiones de Metallica. Es uno más de los que hoy escucharéis que se sale de la clásica formación musical de rock. Son finlandeses y son cuatro violonchelistas graduados en la Academia de Música Clásica Sibelius de Helsinki. Poseen 8 discos de estudio y llevan en activo desde 1996. Si no lo habéis adivinado ya, se trata de Apocalíptica. El tema es One, perteneciente al clásico Unjustice for All de Metallica. Y la verdad es que un género moderno como es el heavy metal nunca pudo sonar mejor con instrumentos clásicos. Thank you. El jazz es uno de esos géneros primitivos de la música ligera que en ocasiones hace de nexo de unión entre dos siglos musicales bastante diferenciados, 19 y 20. Desde su aparición, miles, millones de grupos han interpretado este estilo musical, unos lo han evolucionado y otro mantenido en su concepto más clásico. El grupo que ahora os voy a mostrar se llama Jazz Against the Machine, no confundir con los estadounidenses Rage Against the Machine, aunque sí, perfectamente se pueden mezclar, ya que la coincidencia en su nombre no es algo azaroso. Realizan principalmente versiones de Rage Against the Machine, son alemanes, de Berlín, y tocan trompeta, batería, bajo y vibráfono. Esta es una versión de Bomb Track, tema con el que arrancamos esta segunda temporada de El Hidráulis. los mismos Rage Against the Machine, no iban a ser menos, y también realizaron versiones de sus ídolos. Entre ellas destaca el tema, la versión del tema Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen, con su clásico estilo que combina rap y poderosos riff metal, además de la guitarra característica de Tom Morello. Poco tiene que ver el ritmo a la original, pero su mensaje, por lo menos su letra, sigue intacta. Tom Morello también ha interpretado alguna vez en directo este tema junto al mismo Bruce Springsteen, si no me equivoco, en algún Hall of Fame. Por lo que, bueno, creo que realmente, pues, Bruce no quedó tampoco muy descontento con esta versión. Vamos allá. Fight against the blood! ghost of Tom Jones. Y hemos llegado al final del programa. No sin antes de despedirnos, presentar el último tema que ahora podéis escuchar. Se trata del grupo alemán Van Canto. Se caracterizan porque de sus 6 miembros, solo uno toca un instrumento físico, la batería. El resto de sonidos son interpretados con la voz, tanto las guitarras como el bajo. No tiene, en este aspecto no tiene nada que ver con lo comentado antes de Pitbox. Realiza una técnica completamente distinta. Es sorprendente el resultado que logran y todo un espectáculo escuchar sus solos de guitarra voz. La verdad es que a veces a mí me entra hasta la risa un poco cuando los escucho porque parecen una guitarra, tal cual. Esta es una versión de Iron Maiden, Fear of the Dark. En muchas ocasiones nos cerramos a lo conocido y a veces atravesar la línea es difícil. La música, como el resto de disciplinas artísticas, nos descubre que esto es posible. Que abrir la mente puede traer consigo nuevas experiencias y formas de enriquecerse uno mismo. Las versiones de hoy realmente no son nada del otro mundo, pero sí que algunas de ellas suponen una ruptura con los temas originales ya conocidos y nos demuestran que no solo hay una manera de poder expresar lo mismo. Sin más, el Hidráulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Walking at all roads, I am a man who walks alone.